Bueno, primero nos abocamos lo que es seguridad, pero en esto salen todos los temas, ¿no? Porque iluminación es un progreso para el vecino, pero también es seguridad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hablamos de justamente de los últimos robos que hubo. Se sumó gente de los Robles 1, que se enteraron y vinieron, que estaba el señor intendente. Iluminaciones de varias calles que están periféricas a esos barrios, mejoramiento de las calles, así que bueno, esos los temas más importantes, ¿no? que tuvimos tratando con los vecinos, distintas denuncias. Con esto lo que tenemos es un acercamiento, como ustedes saben, estamos haciendo otro tipo de trabajo, acercándonos a los vecinos y dándoles lo que se pueda, respuestas rápidas, se le da respuestas rápidas, así, integrándolos todos los, la verdad que estoy contento de que todos entiendan esta nueva temática de trabajo, que es trabajar junto con el vecino, que se sienta que es parte de, ¿no es cierto?, porque todos somos una comunidad en el cual en este momento un gobierno, después hay otro, pero que estamos, que realmente todos juntos podemos trabajar y solucionar mejor las cosas. Algunas cosas se le puede decir, que esto más tarde, esto no se puede, esto más, pero él sabe que se le está respondiendo con la verdad y lo que se le puede hacer en el momento se le hace. Así que aprovechamos también con el señor intendente de dar una vuelta por todos esos barrios que...